fuego que mora en mí, el que me empuja diariamente a hacer lo malo, de egoísta y necio me había transformado, y en vez de semillas fueron espinas las que yo sembraba en ti. Ya no había fuerzas, no, no, no, la fe y la esperanza se habían ido, solo la mano de mi fiel amigo trajo la luz y el amor renació. Te prometo, mi amor, que te voy a cuidar, siempre te voy a amar como lo manda Dios. Es el fin del dolor, de la infelicidad, entre los dos reinará solo confianza y amor. Y si amamos, perdonamos, porque amando se sufre y se cree, nos hace mal y soportamos, y en vez de mal siempre hacemos el bien. Te prometo, mi amor, que te voy a cuidar, siempre te voy a amar como lo manda Dios. Es el fin del dolor, de la infelicidad, entre los amor, que te voy a cuidar.